Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. La música. Su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. So you're all choked up, and you're down in the mouth, and you hardly can speak. And you're fully convinced that what happened to you is supremely unique. And you tell yourself that you shouldn't cry, 'cause you're gonna cry alone. Well, you're crying, but you're certainly not alone. Do I hear you saying you got hurt? Did you say that she's a flim-flam flirt? Are you saying that some double-dealing doll went and did you dirt? Well, bud, welcome, welcome, welcome to the club. Now you know the feeling when you're stung. Now you know why torture songs are sung. So you stumble down the ladder of love to the bottom rung. Well, bud, welcome, welcome, welcome to the club. Here, here, here. Don't look so gloomy. Here, here, here. It happened to me. Love went through me, but we all snap. Blackjack, 10-1, you give up wondering why. Why she gave you up for that other guy. But until you find the kiss that makes you kiss all your blues goodbye. Well, bud, welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. If you're feeling 50 shades of blue, and if the sky just dropped on you, because that big romance fell through. Welcome to the club. If you need a proper atmosphere to burn that torch, to shed that tear, go right on crying in your beer. Welcome to the club. Friends will say you're better off, and they'll list each fault she has. Pull yourself together, kid. keep a stiff upper lip and all that jazz. Misery, they say, love's company. So take my hand, depend on me. I'm in the very same boat, you see. As Shakespeare said, ah, there's no wrong. Welcome, welcome to the club. It happened to me. Have no fear, love running through me. But we all snap back, Jack. 10 to 1, you give up wondering why. Why she gave you up for that other guy. Oh, but until you find the kiss that makes you kiss your blues goodbye. Well, but I say welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome to the club. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de nuestro programa Melómanos, como siempre, todos los viernes en punto de las 19 horas. E iniciamos nuestro programa con buena música y con, sobre todo, con ese buen ánimo y con esa buena energía. Saludos también para todos ustedes en controles, señor Cleo, y acá en las voces, Julio Xicará, como siempre, acompañándolos todos los viernes con música que hace y ha hecho historia. Y como no, iniciamos con música de Mika Burns y el tema Welcome to the Club. Bienvenido al club. Un tema extraído del álbum Vegas Breeze, publicado en el año 2020. Mika Burns es un cantante y compositor canadiense. Él ha actuado como solista y también ha sido parte de la banda The Nylons. Nacido en Viena, es hijo del compositor y director de orquesta y también baterista de jazz Milton Burns y de la autora y escritora de radio y televisión Lily Burns. Bien, y es así como iniciamos nuestro programa, un programa bastante interesante de, ya pues en el final también de esta semana, una semana fría, bastante interesante, pero pues ahí vamos con todos los cambios que va teniendo ya el final del de lo que es prácticamente este mes. Estamos llegando al 17 de noviembre. Vámonos con más música. Nos vamos a ir ahora con un doble play. Nos vamos a ir con la agrupación 4 Nuevo y el tema Fiambre Montalbais. Y luego con la agrupación Hot Club Dunex, I Like You for Christmas. Y regresamos con más acá a Melómanos. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Thank you. están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. I like you for Christmas. Please make my wish come true. 'Cause I trim the trees and I deck all the hallways. If I knew you'd be mine for always, I won't be blue this Christmas. If old Saint Nick comes through and he like you for Christmas, New Year's, Easter. Buenísimos los temas que acabamos de escuchar. El primero, el de la agrupación Cuatro Nuevo, y el tema Fiambre Montalbais, que en español sería Brote Montalbanés. Tema compuesto por el compositor belga-francés Gus Bissot. El tema fue extraído del álbum Buongiorno Tristeza del grupo Cuatro Nuevo del año 2002. Cuatro Nuevo es un cuarteto acústico alemán de música global y jazz. El grupo fue fundado en 1996 y sus integrantes son Robert Wolf, Mulo Francel, Didi Louka y Andreas Hinsterhen. Y luego tuvimos un tema, nuestro tema navideño. Vamos incluyendo ya los temas navideños de la agrupación Hot Club Do Next y el tema I Like You for Christmas. Me gustarías tú para Navidad. Tema publicado y compuesto por la banda Hot Club Dunax, extraído del álbum Christmas Time Is Here, lanzado el 23 de noviembre del año 2020. Y este tema para saludar a nuestro fiel melómano William Alexander Rodas Calderón, como siempre ahí pendiente de la programación de Radio TGD y por sobre todo también de Melómanos. Muy bien, vamos a irnos con más música. Vamos a irnos con música de Sarah Lachman y regresamos con más acá a Melómanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Chava Drago, la voz de Coda. Quiero mandarles un súper abrazo y no se pierdan el programa Melómanos por TGD. ¡Auch! Promesse vole entre nous deux comme une danse, et tous ces instants d'amoureux imprudents comme des corps, mes mains tremblent encore. Mélancolie souriante et insolente, tout s'évanouit et ainsi. Tu reviendras à nouveau dans ses bras, moi je partirai loin vers ma chance, qui se présentera pour un autre que toi et qui m'attend, j'y crois le cœur battant. Mélancolie souriante et insolente, et tout s'enfuit et ainsi. Quand on y croit toujours malgré tout, pour aller jusqu'au bout. Mélancolie souriante et insolente, enfin réunie et ainsi. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Continuamos con más acá en Melómanos. Estamos puntualizando las 19 horas con 23 minutos y nos vemos con música de Sarah Lachman y el tema It's in the la vie, o Así va la vida, compuesta y escrita por Sarah Lachman, tema que fue extraído de su álbum Parisien, publicado en el año 2020. Sarah Lachman es una cantante, pianista y compositora francesa, nacida y residente en París. Desde los 7 años comenzó a estudiar piano clásico en el Conservatorio del Centro de París. Muchos años después, mientras completaba sus estudios de licenciatura en composición de piano de jazz y canto en la Haute École de Musique en Lausanne, ganó el primer premio en el concurso internacional Sure Jazz Voice Competition en el Montreux Jazz Festival. Nada más y nada menos. La voz de Sarah Lachman y el tema Y Así Va la Vida. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes porque nos permiten ingresar a la intimidad de sus hogares, de su vehículo, de su dispositivo. También que nos está escuchando ahí en casa, ya en la preparación de la cenita, tomando el cafecito, el tecito o el chocolatito, porque se ha estado bastante fuerte el frío. Y poniendo, por sobre todo, ya pues estamos 17 de noviembre, ya cada vez más cerca de las fechas, de las festividades de fin de año. Muy bien, no olvide que todos los programas usted los puede volver a escuchar en nuestro formato podcast. Puede buscarnos en iVoox, también puede buscarnos en Google Podcast o en Spotify como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted nuevamente puede volver a escuchar este y otros programas más. Vámonos con más música. Ahora nos vamos a ir con el Hot Club de Alemach y el tema Picadero. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. más de la música acá en Melómanos. Nos fuimos con la agrupación Hot Club The Alimatch y el tema Picadero. Este tema es extraído del álbum que lleva el mismo nombre de la banda, Hot Club The Alimatch, o podríamos traducirlo al español como Hot Club Alemán, publicado el 5 de junio del año 2020. Hot Club Alimatch fue formado en el año 2002, una agrupación que interpreta temas dentro de los géneros jazz, gypsy y swing. El grupo es un homenaje al Quintete du Hot Club de France, fundado en 1934, banda de la cual también se sienten muy influenciados. Muy bien, saludos a todos ustedes, saludos especial a Anita de León que nos está escuchando allá en Trigales. Muchísimas gracias como siempre por estar pendiente de nuestro programa y una pronta recuperación también. Muy bien, vámonos con más música. Vamos a irnos ahora con un tema interesante, un tema que fusiona el bolero con el jazz. Estamos hablando de la agrupación Iraqueque con el tema Claudia. Y luego nos vamos a ir con otro poco de la música navideña con el señor Nat King Cole y el tema The Christmas Song, Merry Christmas to You. Y regresamos con más acá a Melómanos. Melómanos. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. Thank you.

buenísimo el tema que acabamos de escuchar. Saludos, nos están sintonizando en el www.radiotgd.com. Puede usted ahí también acceder y también puede escucharnos y enviar sus mensajes. Dice, excelente programación, fieles oyentes de Melómanos. Nos escuchan acá en Quetzaltenango, nos escucha Liz. Muy bien, y también nos fuimos con otro tema navideño, a cargo del señor Nat King Cole, el tema The Christmas Song, Merry Christmas to You, la canción de Navidad, Feliz Navidad para ti, que también se le dio el nombre de Castañas Asadas a Fuego Abierto. Bueno, ¿y por qué el nombre tan cambiante? Bueno, pues es una canción navideña clásica escrita en 1945 por Robert Wells y Mel Torme. Según Mel Torme, la canción fue escrita en julio de 1945 durante un verano abrasador. El objetivo era imaginarse el invierno con la nieve y las personas vestidas de esquimales. Un dato curioso es de que casi todos los temas navideños y que todos los que describen frío, Navidad o nieve o gente jugando con la nieve o esquimales, usualmente son temas que han sido compuestos en época de verano. Un dato curioso en la composición de muchos temas. Y que aunque usted no me lo crea, a veces hemos platicado con algunas personas. Digo que bueno, muchos temas no necesariamente son navideños, sino que son temas que su inspiración fue que había mucho calor. Oye, vámonos con más música. Vamos a ver ahora con música de Thomas Dumtruck, que cual tiene una colaboración junto con Iggy Pop y Diana Krall. Nos vamos a ir con el tema Si es Zibón, o en español, Es tan bueno. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Say c'est bon. Lovers say that in France. When they thrill to romance, it means that it's so good. C'est si bon, so I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this, dear. It's so good, nothing else can replace, just your slightest embrace. And if you only would, if you only would, be my own, be my own, for the rest of my day, for the rest of my day, I will whisper this phrase. My darling, c'est si bon. Nous aimons, cherchez pas la raison. parce que c'est si bon. Because it's oh so good. C'est parce que c'est si bon. Parce que c'est si bon. Buenísimo el tema con el que nos acabamos de ir, el tema de Thomas Thorntrock junto con Iggy Pop y Diana Krall. Si es su bon, o en español, es tan bueno. Es una canción francesa con música compuesta en 1947 por Henry Berry. La letra en francés fue escrita por André Hornes y en inglés por Jerry Selin. La versión inglesa lleva por título It's So Good. La canción fue popularizada por Louis Armstrong e Yves Montand, que interpretaron la canción en inglés y en francés respectivamente. Muy bien, buenísimo este, y por cierto, con una interesante colaboración, el señor Iggy Pop, que es uno de los principales exponentes de la música punk, y que también es un solo caso el señor, ¿eh? Y Diana Krall, una de las voces que también se ha metido mucho en lo que ha sido música romántica y por sobre todo música jazz. Buenísima esta colaboración. Muy bien, vamos a irnos con un tema más. Ya vamos llegando a la recta final. No olvide, todos los viernes en punto de las 17 horas, así tiene usted una cita con todos los melómanos y melómanas. Vamos a irnos con Paul Gibbons y el tema After Hour, y regresamos para despedirnos. Melómanos, este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Still keep pretending you're with me the rest of my days. For I'll keep loving you after hours and always. I'll keep after hours and always. Still keep pretending you're with me the rest of my days. I'll keep loving you after hours and always. I'll keep loving you. Y es de esta manera como llegamos al final de un programa más. Muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, porque nos permiten acceder a la intimidad de sus hogares, ahí a la reunión ya del final de la semana. Muchísimas gracias. Un saludo también de parte de señor Cleo en controles y de Julio Xicará acá en las voces. Nos saludamos la próxima semana con más música que hace y ha hecho historia. Pásela muy bien. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Understanding anyway.